Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Tiene que ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo, que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Si no me dejes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, David, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Bien, buenas noches. Aquí comienza Más Vale Tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Frío. Oscar, ¿cómo estás bien vos, Ignacio? ¿Cómo andan? Sí, bien. Oscar, ¿todo bien? Un poco de frío, ¿no? Oh, un poco, bastante. Sí, llevo sin frío. Es que y hoy yo hemos venido separados. Sí, además. sí. Vinieron en colectivo, y auto y moto. En moto. Todo llevo la de perder. En avión la próxima, creo que ya habíamos dicho. No sé si tiene alguna pista de aterrizaje. Acá en Quilmes hay un aeródromo. Un helicóptero. Sí, helicóptero, razón, sí. Sí. Igual no creo que podamos. Bueno, estamos muy bien acá, porque sí, no hace por nada supuesto de frío. No, acá está lindo. En el estudio y con muchas ganas de hacer un programa algo especial, Oscar, ¿no? Es así. Contales a nuestros oyentes. Un programa especial. Como habíamos adelantado, algunas cosas por Facebook, en el blog también. Hay un programa especial sobre la salud mental, el estado de la salud mental en Buenos Aires y Argentina, y la experiencia de la radio, que es la radio El Borda, la Colifata, LT22, una radio muy interesante. Pueden entrar a internet, en YouTube hay mucho video para ver, hay muchas cosas muy interesantes y algunos audios que vamos a escuchar también más adelante, de gente que no parece estar tan necesitada de estar encerrada. Sí, además tiene una página la radio, ¿no? Que es www.lacolifata.org, ¿no? Sí. Que es muy interesante, está muy bien hechita la página y, bueno, uno se puede informar de muchas cosas e incluso puede colaborar. Exacto, también. De eso vamos a hablar también, porque le está haciendo falta cosas a la Colifata. Sí, hablando de cosas especiales, bueno, el domingo descendió River y tenemos como un mini especial de todo lo que fue la presidencia de Aguilar y lo que es lo de Pasarela. Tampoco nos podemos olvidar que mañana arranca la Copa América, Argentina juega contra Bolivia. Vamos a repasar el fixture. Tenemos Copa Davis también. Sí. Y también jugó el Sub-17. Eso no lo escuché. Vos sabés que no presté atención al tema del Sub-17. Sí, vamos a ver cómo salió. Jugó contra Inglaterra. Por los octavos de final, para ver quién pasaba a los cuartos de final. Hay muchísimo deporte, ¿eh? Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Todo lo que tiene que ver con el deporte. Bueno, aparte de este tema particular, como decías, o especial, Oscar, sobre la situación de la salud mental, fundamentalmente quizás en la ciudad de Buenos Aires, y nos vamos a referir más puntualmente aún al Hospital Borda, que está atravesando por un momento relativamente relativamente no, muy difícil. Bueno, aparte de ese tiempo que quizás nos lleve toda la primera hora o parte de la segunda, también tenemos temas de actualidad nacional que son inevitables porque venimos diciendo jueves tras jueves que es un año muy especial en nuestro país por ser un año de elecciones, de elecciones generales además, ¿no? Elecciones presidenciales que son las que siempre ocupan la atención mayoritaria. Temas relacionados con eso, como toda esta historia del debate, no debate, quién debate, dónde debaten, y quién es el que no quiere debatir y quién es el que sí. Porque es todo una... Según desde qué lado lo mires, uno es el que no quiere, y si lo mirás desde la otra vereda es el otro el que no quiere. Bueno, eso por un lado. Después hubo un acto muy, muy trascendente, creo que fue... tuvo lugar en Paraguay, en la ciudad de Asunción, con Estela de Carlotto, que vamos a hablar un poco de ello. ¿Y vos qué tenés? Y tengo algo que me quedó de la vez pasada, es una noticia de un portal brasilero que se llama Dital. Esto que decíamos que se hacía acá en la época de Roca, de este, cómo se pagaba para matar indios. Se mataba con Winchester, esto lo sabe mucho Osvaldo Bayer, que es el que le da nombre a este estudio. Para justificar que era cierto, porque cobraban por cada indio muerto, tenían que llevar un algo que identifique, que sepa, bueno, que si no le sacaban la oreja. Esto está pasando hoy, siglo XXI, esto lo decía la semana pasada, en Brasil. Así que después vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a ampliar un poco más. Hoy también hubo un descenso, se jugó la segunda promoción y descendió Gimnasia de la Plata. Vamos a repasar también el resultado y cómo queda la B Nacional tan importante hoy en día con esto de River, a todos los equipos. Se vivió también un suceso no histórico, pero no peculiar, por así decirlo, que bajaron los cuatro equipos de la primera A. Los dos descendidos y los dos de la promoción descendieron a la B Nacional, algo que no se veía desde el 2004. ¿Con quién jugó Gimnasia hoy? Con San Martín de San Juan. ¿Y San Martín quedó en primera? San Martín de San Juan quedó en primera. Y se hace un torneo, por lo menos, más federal. Exactamente, sí. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bien, adelantamos, entramos en tema. Primero vamos a decir los medios de comunicación. Estamos en el 4878-4700. Tenemos un celular. Si no, el 1537-85-6910. Bien, ahí mails. Ahí pueden dejar mensajitos de texto, Sí, que es más barato y menos problemático. Hay un saludo que le vamos a dejar a un tal, deja que me acuerde, Gustavo de Morón. Un oyente. Sí, un oyente que esta vez dice que nos va a escuchar porque está en la casa, a edición 4. Producciones@yahoo.com.ar nos decía esto y que está con Nano, no sé qué tiene, y bueno, se queda en la casa y va a escucharnos porque anteriormente nos escuchaba en diferido, porque nosotros colgamos en la web el programa y lo pasamos por mail también. Está en el blog, así que también pueden entrar. Bueno, muchas gracias entonces por... Sí, saludos, que se mejore. Claro, debe tener una gripe, ¿no? Esperamos. No, me parece que es otra cosa. Me parece que es algo que con la panza tiene que ver. Ah, con la panza. Sí, bueno. Sí, algo digestivo, leí por ahí. Y capaz que estuvo haciendo desarreglos. Bueno, también le queremos contar a los oyentes que vamos a tener una entrevista telefónica con una colega en al finalizar esta primera hora. Que creemos que va a ser interesante, ¿no? Y siempre nos parece que introducir recursos distintos en el formato de nuestro programa lo hace más ameno, poco menos tedioso, que es lo que menos queremos es que se convierta en un programa tedioso. Y bueno, este es un recurso que desde que estamos aquí, creo que hoy es el programa número 14, creo que es la segunda entrevista telefónica que vamos a tener. Sí, más o menos, Así que bueno, también los invitamos a los oyentes para que estén en esta última parte de la hora, de la primera hora. Bien, tengo alguna noticia suelta. Esto pasó en la semana. Morales, el senador, esto creo que le había adelantado. Senador radical acusa a Milagros Salas por el tema de supuesto patrimonio en mal usado. Dice que es un sistema perverso y corrupto de manejo de fondos. Esto tiene que ver con el caso de Joclender y por ende es un tiro por elevación al gobierno. Está acusando a Milagros Salas, que es algo que faltaba. Empezaron con Joclender. Sí, Morales es el que le habían tirado huevos. Ajá, sí. Que lo acusó que había. Era. La gente de Milagros Salas era. Milagro Sala, sin ese. Siempre digo Salas, sí, es un error. Que ahí era gente armada que andaban apretando peligrosa, gente. Peligrosa, sí. Porque había habido unos huevos de por medio. Le tiraron un par de huevos, sí. Claro. Bueno, esto y el tema de Joclender, que evidentemente hay que ir a fondo. Y si tiene que ir en cana de vuelta, que vaya en cana, porque se metió con las madres de Plaza de Mayo y la Asociación de Madres. Y después, otro, es una de las patas del gobierno, ¿no? Una pata fuerte del gobierno, el tema de derechos humanos. Y también está esto que pasó entre Morgado y la presidenta de la Liga de Lesbianas, Gays y Homosexuales, que está también dentro del mismo ámbito. Rashid, sí. Mm. Se pelearon y, bueno, salieron a decirlo al aire, en público. Estas peleas que, qué sé yo, políticamente tendrían que terminar entre cuatro paredes, con renuncias o con lo que sea, pero digamos que si están del mismo lado, supuestamente deberían terminarla de otra manera, ¿no? Esta discusión. Esto tendrá que ver cómo termina. La verdad que es una cuestión complicada y es un año electoral, por eso salen a decir todas estas cosas. Todos los días aparece, sí, algo. Todos los días aparece. De un lado y del otro, sí, aparece. Sí, ¿no? sí, exacto. Vos sabés que para quizás en la próxima entrada podamos hablar de esta historia sin fin del debate y de quién es el que debate y quién es el que no quiere debatir. Uh-huh. Se me ocurrió buscar qué significa debate, uh-huh. Oscar, en el diccionario de la lengua española de sinónimos y antónimos. Sí. Y allí dice que un debate es una discusión, una disputa, una controversia. Sí. Un debate entonces también dice el diccionario que no es más que una confrontación dialéctica sin intención de aniquilar al contrincante. Claro. No es para tanto. Me parece interesante. Uh-huh. Me parece interesante recordar o repetir que es una confrontación dialéctica sin intención de aniquilar al contrincante. Claro. Digo. Para que lo tengamos en cuenta, sí, ¿no? Cuando sí. escuchemos algo de lo que dicen que están haciendo, que dicen que se llama debate. Sí, siempre está bueno ir a la fuente, ¿no? Exacto. La fuente, en este caso, en cualquier noticia, es un diccionario. Es algo básico en el periodismo, si bien no somos periodistas. Pero esto suele pasar, porque gente habla y uno termina entendiendo que están hablando de otra cosa, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, yo no lo escuché todo ese programa, al cual no voy a llamar debate, porque de verdad no fue debate. No, estaba grabado encima. Claro, desde luego. Si me equivoco, vení de vuelta, borrá esa parte que me sigo adelante. Exacto. No lo escuché todo. Los actos parte... fallidos, vos que sos psicóloga. Sí, no. Eso se pierden en estas cosas grabadas. Totalmente, se corrigen. Claro. Se edita todo. Claro, eso es lo que pasa. Bueno, pero en la poca parte que escuché de este programa y después en lo que estuve leyendo en los diarios hoy, hubo claramente un robo, ajá, un hurto, a los lectores, ¿no? Sí. Porque, los lectores o los televidentes en ese caso, porque no tuvieron la posibilidad de presenciar, claro, de ver, de escuchar un debate. Y un debate está, justamente, es esta confrontación, es esta discusión, esta controversia, esta disputa, para hacerla delante de otros. Claro. ¿No? Si esto no tiene lugar cuando fue anunciado que iba a tener lugar, quiere decir que le robaron a los televidentes u oyentes, sí, la posibilidad de presenciar y escuchar un debate. En realidad eran spot largos. Totalmente. Si están grabados, les faltaba una musiquita de fondo. ¿Vos sabés que yo no entendí si es que estaban en el mismo espacio físico o en diferentes? No sé. Tampoco me pude dar cuenta. Como sea, está grabado. No, pero es muchísimo peor todavía. Es peor. Es muchísimo peor, porque es como si uno está acá y el otro está claro, en el otro cuarto. Sí. No tienen discusión alguna. Bueno. Bueno, Leonardo Salzano es el que nos está operando, no le dimos la bienvenida, pero así que sí, las disculpas del caso, Leo. Así que estamos en tus manos. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Rufi? Mira, calma, voy con un poco de frío. ¿Un poco nada más? Sí, un poco. Los dientes se me cachan. Se me junta cartita en el diente. ¿La va a ver? Con barbijo. Es un chiste. Se me ríe así. Me parece que se está, lo está creyendo. ¿Sabe esto que estamos escuchando? ¿Qué? Sí. Dígalo. El superagente 86. Sí, ¿y vos cómo se llamaba? Maxwell. Maxwell. ¿Cómo? Smart. ¿Cómo? Maxwell Smart. Ahí está, Maxwell Smart. Más o menos parecido, lo digo yo. Bueno, estamos hablando, en realidad este hombre se llamaba Donald James Yarmy. Qué simpático era este. Sí, yo me moría mucho de risa. Simpático, sí. Sí, bueno, el hombre este era de ascendencia irlandesa y húngara. Nació en abril de 1923, falleció en septiembre del 2005. Es actor, comediante, director, hizo 5 décadas de televisión, 50 cinco años. ¿5 décadas? Sí, si usted le ve el pelito, ya se ve como un... Me parece que era un quinchito. Bueno, de verdad, qué experiencia televisiva, que sí. Por Dios. Sí, la verdad que sí, tuvo mucho éxito con esto de la gente 86, como decía acá Nacho, de Maxwell Smart. O si fue la gente 86, en realidad se llamó Get Smart, o sea, Agente Smart. ¿No? En inglés, porque yo en inglés también lo entiendo. Sí, no mucho, veo. Pero bueno. Veo. Este hombre estuvo en la Segunda Guerra, sirvió con los marines en los Estados Unidos. Ay, pobrecito. Sí, combatió en la batalla de Guadalcanal. Fue el único, mire usted el dato. ¿Fue el único sobreviviente del pelotón. Así que hasta encima después de eso contrajo malaria, quedó hospitalizado. Bueno, la cosa es que terminó como instructor en el donde estaban los marines de Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar un audio. Llegado al aeropuerto de Ezeiza, esperamos que hayan tenido un viaje placentero y que pronto los tengamos de nuevo con nosotros. ¿Aeropuerto de Ezeiza? ¿En dónde estamos, Max? ¡Qué tonta eres! ¿Que no ves que estamos en el aeropuerto de Ezeiza? ¿Y dónde está? Pues muy fácil, en Ezeiza. Tienes razón, Max. Max, hay algo que acabo de recordar. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho. 99, esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Tienes razón, Max. Estamos en la tierra del tango y del churrasco, en Argentina. La verdad, un montón de capítulos, cualquier cantidad de capítulos fue. Siempre aparecía con el cochecito que llegaba y entraba en este edificio que parecía un edificio gubernamental. Un montón de puertas, tenía un ascensor que al final era una cabina telefónica, qué sé yo. ¿De la 99 nos va a contar algo? Del año 99 también le voy a contar. Ah, bueno. Sigo con este hombre, Don Adam, que era Donald James Yarmy, qué difícil, que con todo el griego, James Yarmy. Sí. Bueno, después de la guerra fue imitador, cómico, estuvo en pequeños clubes allá por Florida, en Washington. En el 45 se casó con una mujer llamada, una cantante, que se llamaba Adelaine Adams, porque él, si se da cuenta, no tiene el apellido Adam. Lo tomo de esta mujer porque siempre estaba cansado, porque cuando iba a las audiciones tenía la Y, pues Y tiene el apellido. Claro. Entonces estaba como último, estaba un poco podrido, se casó y cambió el apellido y quedó como primero con la vivo, era el tipo. Sí, bueno, Inteligente. Allá por los 60 empezó a ganarse el pan, digamos, en la televisión, haciendo sketch y cosas así, en el 65, pero protagoniza esto que estamos escuchando, que es Agente del Mar, con guiones de Mel Brooks y Buck Henry. Sí, muy conocido, y hace un montón que está haciendo este tipo de cosas. Bueno, eso, si ya lo vieron o no lo vieron, es una sátira sobre los hechos, o sea, la gente de la época, ¿no? La gente de Cipoll, James Bond, esas cosas. ¿Se acuerdan de Los Profesionales? ¿Cómo? ¿De Los Profesionales? También era una serie inglesa. Ah, Ah, el del sombrerito bombín. Sí, exacto, exacto. Ah, era también era de la época. Bill. Sí, claro. Claro, me encantaba esa serie. Sí, sí, sí, era rara. Sí, yo creo que Ignacio debe estar escuchando. No, ya venía de lo como que estamos si hablando. Si habláramos en otro idioma. Bueno, decía, tuvo también el Crucero del Amor. ¿Se acuerda de hecho Crucero del Amor allá por el 70? Ese no me gustaba. No, a mí tampoco, pero él apareció en algunos capítulos. Después lo que hizo Villa muy bien fue en los 80 cuando decayó la popularidad y se apretó su voz para una serie que se llamó El Inspector Gadget. Gadget. Sí. Es conocido. Bueno, un audio más. Es misión secreta, ¿no? Sí. ¿No sería mejor activar el cono del silencio? Está bien, Max. Y ahora dime, ¿qué opinas? ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? ¡Caos! Es una organización internacional del crimen y fue fundada en 1957. ¿Qué dijiste? 57. ¿Qué? ¡Dije 57! El agente 57 está en Hong Kong. ¿Qué? ¡Hong Kong! ¿Qué pasa con King Kong? ¿Qué? ¡King Kong! Levanta el cono del silencio. ¿Qué? ¡Que levantes el cono del silencio! En el 85 hace una comedia que se llamaba Check It Out o algo así. Tuvo tres temporadas. Hacía una de un gerente de supermercado. No tuvo mucha popularidad, se dice acá, pero allá. Popularidad. Ahí está. La boca. Sí, pero los dientes me molestan. Usted sabe que los labios tienen que. No voy a explicar porque no me ve nadie. Bueno, en el 95 fue un intento frustrado de salir adelante con el Superagente 86. Se llamó Get Smart Again, o sea, la gente es mala otra vez. Y bueno, no, tuvo siete episodios, más o menos 8 episodios, y bueno, dejó definitivamente. Este hombre se casó 3 veces, tuvo 4 hijos, por un lado, en el primer matrimonio, 2 hijos al segundo, 1 hijo al tercero, ya es abuelo, era abuelo, falleció también. La verdad que una historia de vida bastante movidita estuvo este hombre. ¿Usted sabe hasta cuándo se filmó esta serie? No, tengo por acá, hasta el 80 y algo, ¿sí? 80 uh-huh. y... No, perdón. La serie esta hasta el 70 y pico fue. ¿75? Empezó en el 65. La verdad que bastantes años. Sí. Seguimos, tengo un audio más. Well, Smart. Siegfried el Grande. ¿Qué fue eso? Creo que rompí mi zapatófono. Ahora procederemos con nuestra charla. Mi revólver. Mein revólver. Ametralladora de mano. Ametralladora de mano. Ametralladora de mano. Navaja automática. Oh, yo no traje navaja automática. Venga, yo traje una de repuesto. Mi XKE500. Yo nunca había visto un arma como esta en mi vida. ¿Me permite? Obsérvela bien. Dispara superbalas. Hace agujeros del tamaño de la tapa de una lata de cerveza. ¿Sanguinaria arma es invento de Control? No sea tonto. Control nunca inventaría un arma tan sanguinaria. La pedí por correo a una armería de Dallas. Bien, decíamos el tema de la época de esta gente, empezó allá por el 65 en el canal NBC hasta el 69, después se fue al CBS, que es otra cadena de televisión, fue la última temporada, acá le contesto, del 69 y 70, ganó 7 premios Emmy, fue nominado por otros 14, 2 Globos de Oro, y la gente 99, me decía usted, la Bárbara Feldon. ¿Sabe un datito así, el último que le voy a decir? ¿Cuál? Era más alto que él, ella era más alta que él. Entonces sí, así buscaban alguna escena donde ella estuviera sentada, o le estuviera con un zapato más alto, porque no quería ser más fetichito. No, bueno, y la verdad que mucho, y los malos eran los de Caos. De Caos era una agencia de la maldad. Este es lo KGB de esa época, ¿no? Sí, bueno, claro. agente 3, el almirante Colmillo, tenía un perro que se llamaba Colmillo. Si hoy estuviera el superagente, sería Bin Laden. Sí, claro, más o menos, sí, el agente de Caos. Bueno, claro. Un último audio y yo me voy. Bueno, ya me voy. Pena, cortito. Sí, cortito. Bueno, sí, muchas cortito. Gracias, Rubi. Chao. Rubi, con F. Discúlpenme. Ese hombre no es un hombre. Es un robot de Control. Señora Neil, ¿aún tiene su lápiz labial con el desactivador de baterías? Siempre estoy preparada, Smith. Bien. Jaime, ¿puedo felicitarlo? Por supuesto, señora. Ahora solo debemos ganar la carrera de la milla. ¿Cómo te sientes, Jaime? Estoy débil. Algo hizo que se bajaran mis baterías. No te preocupes, Jaime. Tan pronto regresemos al cuartel de control, te daremos toda una recarga. Jaime, tú tienes que correr. No lo sé, jefe. Sin una recarga no me quedará mucha energía. Un momento, mi radio portátil. Toma. Espero que sea suficiente. Un simple ardid, pero suficientemente efectivo para hacerlo prisionero. Aún no, amigo oriental. Ojo por ojo y bala por bala. Ingenioso, ¿verdad, señor Smart? Las naciones deberían usar ese imán para el desarme. Supongo que sabrá cómo me llaman. ¿Kid Imán? No, señor Smart. Mi nombre es Garra. ¿La cara? No la cara. La gara. Sí, la vara. Usted no pondrá su vara sobre ella. No la vara. La gara. Sí, por supuesto, la garra. No tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu fe. Negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobreríos infectados. Vives que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos. Arbolito con el hechizo de la renga, Europa se llama esto. Buenísimo. Más vale tarde. jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, esto que escuchamos de fondo es Manu Chao con uno de los Colifatos, de los internos del Borda. Y Manu Chao es este cantante, escritor, compositor de Mano Negra, era, es el vocal, el líder era de Mano Negra. El solista, él hace sus presentaciones. Cuando viene acá lo cita, lo lleva, lo sube al escenario, cantan y siempre le dio una mano muy grande. Sí. Grabó un disco con ellos, este, un tipo muy interesante. Este Manu Chao. Y nos va a quedar de fondo ahí, sí, para hablar de esto. Y nos permite entrar de lleno a este tema del que hablábamos al comienzo. Traje que me pasó por mail nuestra locutora, Karina Maldonado. Sí. Nos pasó por mail una carta de la licenciada Marcela Guzmán, fechada el 26 de mayo de este año, sí, hace apenas un mes. Y dice más o menos así, yo hice un resumen, digamos, o la reduje en su extensión porque era demasiado larga. Dice, soy licenciada en terapia ocupacional y hace 20 años que trabajo en el Hospital Borda, en el área de internación, y nunca, 20 años, ¿sí? Y nunca en este largo trayecto profesional me sentí tan impotente. Los pacientes tienen frío, el edificio es muy grande, las salas dormitorio muy amplias, las ventanas no cierran. Si bien todos tienen frazadas y están durmiendo vestidos, el frío de la noche recorre los cuerpos quietos. Durante el día ayuda cuando hay el sol del jardín. Es muy dificultoso para los pacientes, continúa la licenciada Guzmán diciendo, recibir un baño diario con agua caliente. En el servicio donde trabajo no nos han puesto termotanque eléctrico. Los pacientes se deben trasladar a un servicio vecino. Hemos recibido un anafe eléctrico que para que resista la red eléctrica deteriorada por el paso del tiempo, tuvimos que desenchufar las heladeras de uso de los pacientes. Con este panorama solo queda preguntarnos, ¿por qué un ciudadano que recurre a un hospital público para recibir atención o que se lo aloje temporariamente debe soportar semejante maltrato? El doctor Garralda y otros funcionarios del gobierno de la ciudad dice que con la marcha blanca que tuvo lugar hace un mes y pico, sí, las protestas y reclamos estamos haciendo política, como si esto fuera una mala palabra, ¿no? Claro. Sí, dice la licenciada, sí, la estamos haciendo. Yo pido que la hagan ellos. De esta manera, los trabajadores del hospital no tendremos que distraer nuestro hacer protestando o reclamando por lo que falta. Y termina diciendo, esto es un comentario muy interesante, se dirige directamente al doctor Garralda, al doctor Lemus, al ingeniero Macri, y les dice, ustedes son bienvenidos, como rezan los carteles del PRO que empapelan la ciudad, al hospital, a dormir, a comer, a vivir con frío, a bañarse con agua tibia o fría y a no tener dónde calentar agua para tomar un mate, o si ustedes prefieren, un té inglés. Y termina con unos 4 o 5 versos o comentarios de José Ingenieros del libro El hombre mediocre. Y decía Ingenieros, el que aspira a parecer renuncia a ser. El que aspira a ser águila debe mirar lejos y volar alto. El que resigna a arrastrarse como un gusano renuncia al derecho de protestar si lo aplastan. El lacayo pide, el digno merece. Aquel solicita del favor lo que éste espera del mérito. Ser digno significa no pedir lo que no se merece, ni aceptar lo inmerecido. Ojalá que alguien de los que tienen poder escuchen. Sí. No digo que nos escuchen a nosotros, Oscar, no, el ingeniero Macri, ni... No, seguramente no, pero hay mucha gente que está haciendo cosas. Los mismos internos hacen cosas por ellos y, bueno, más adelante vamos a ir entrando más en tema. Pero es muy bueno lo que hacen. Está la Colifata TV también, hace unos años, uno puede entrar en YouTube, tiene una página también, La Colifata TV, sí, sí. Y de ahí sacamos algunos audios. Vamos a escuchar a uno que se llama, este hombre se llama Amato Garrafa, Garrafa le dicen porque era garrafero él, y sale a hacer un documental de una estación en Avellaneda. Lo escuchamos. A ver. Esta era una estación, ahora es un museo. Una estación que venía de acá a La Plata, el trencito de dos vagones, carbón y leña, después vino la eléctrica. En la época fue pituca, ahora cuando iba yo ya estaba muy mal porque solamente tenía dos vagoncitos nada. Tenía amigos acá en los monobló también, fue acá en los monobló. Acá, donde están estos edificios, había corral de ovejas. Acá fui garrafero y venía, había una parrilla acá de Manolo, hace muchos años. Está en venta el terreno. Esto que hice hoy con ustedes es revivir Avellaneda, para mí. Capaz que estoy equivocado. 1000 puntos me doy. Yo tenía 15 años. Siempre anduve con las garrafas, porque creo que fue el primer garrafero de la zona sur. Agradezco a Colifata TV, a Cable Ciudad, al doctor Fischer, a mi hermana, a la Inés, mi psicóloga, por esta oportunidad que la gente me conozca. Nada más. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al Messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. got to try some more. I said try. Try. A continuación, en este escenario tan pequeño pero tan fortuito, de pareja Cope Pitman, va a bailar un Charleston. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Escuchamos a Juliana Sur, una colifata, que hacía una coreografía con los deditos que se llamaba coreografía dactilar. Cosas interesantes maravilloso. Hacen. Ejemplos maravillosos sí. De lo que es tomar la palabra en nombre propio, ¿no? Porque todos estos pacientes están hablando por sí mismos y no siendo hablados por otros. Claro, qué importante. Tenemos en el aire a... En línea. En línea, mejor dicho, no en el aire, ahora va a estar en el aire en unos instantes, a una colega, la licenciada Cecilia García Jurado, cuya matrícula nacional es 37.664. Te cuento tanto a vos, Oscar, como aquí a Ignacio, a nuestros oyentes, ¿quién es? Cecilia. Cecilia ha sido concurrente, realizó la concurrencia completa en el Hospital Borda entre los años 2005 y 2010. Accedió a esta concurrencia a través de un concurso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lo realiza en la Facultad de Medicina. Trabajó en dos servicios durante esos 5 años, principalmente en el servicio de terapia a corto plazo número 2. También hizo una rotación en el servicio de orientación vocacional y de psicodiagnóstico. El jefe del servicio de terapia a corto plazo es el doctor Alberto Gadea. Cecilia, ¿estás allí? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? Noches. Acá estamos con Oscar Rodríguez, mi amigo y mi requete super compañero de radio, e Ignacio Fernández Lirio, que es nuestro columnista de deportes. Sí. Una joven promesa. Bueno, Cecilia, no sé si estuviste escuchándonos al comienzo del programa, pero la intención nuestra en el día de hoy es poder dedicarle casi, te diría, o el programa entero o buena parte de él al tema del Hospital Borda, en el cual vos estuviste 5 años. El tema también, algo que es muy caro al Hospital Borda, que es la radio La Colifata. Y a todo aquello que quieras contarnos, en realidad. Me parece que podríamos empezar por el principio, como corresponde, y hablar de qué es lo que está pasando hoy en el Hospital Borda, si es que vos tenés alguna información para darnos. Bueno, lo que está pasando en el Borda es algo penoso, es muy triste, y responde a una política de vaciamiento de todos los insumos, de insumos básicos, o sea, desde el gas hasta remedios, aparatología, y está basada en una especie de, para mí, falsa ecuación que empezó en el 2009 y siguió en el 2010 sobre la apelación a la desmanicomialización, como si, digamos, desde la política se pensara que, bueno, como el Borda es un manicomio, y los manicomios no son buenos, vamos a hacer lo posible para vaciarlo, una cosa así. Hay que cerrarlos. Sí, sí, pero de la peor manera, y además velando el hecho de que el Borda no es un manicomio en el sentido clásico alienista. No. Ha sabido emprender procesos de apertura hacia la sociedad y desde la sociedad, con un montón de servicios. Bueno, de hecho, vos trabajaste en este de terapia a corto plazo. Sí. Que no es un emblema de la manicomialización, digamos. No, para nada, y el Borda está atravesado por diversas corrientes teóricas que no responden al paradigma alienista más clásico del encierro y la sofocación del sufrimiento psíquico con métodos más perimidos, digamos. Entonces, el servicio de hospital de día, el servicio de hospital de noche, las casas de medio camino, los talleres laborales, la huerta y la colifata, que es la expresión máxima de esto, hablan de un esfuerzo por volver a integrar este el producto segregado de la sociedad, que es el paciente psiquiatrizado, digamos, ¿no? Uh-huh. Cecilia, te quería hacer una pregunta. ¿En qué consiste la terapia esta que haces vos, o que hacías vos? Y yo hacía psicoanálisis. Ajá. Tenía por cada paciente tenía un psicólogo y un psiquiatra asignado. Y hacíamos trabajábamos de manera extraordinaria, en el sentido de que no teníamos las condiciones ordinarias, claro, para trabajar. Claro. Y muchas veces nos encontrábamos cumpliendo roles que no nos competían, pero bueno, yo fui colega de mucha gente que trabajaba de la misma manera, con esa vocación de trabajadoras, claro, sociales también. Palabra muy interesante esta que acabas de decir, de trabajar de manera extraordinaria, ¿no? Claro. Digo, porque uno la puede entender por distintos lugares o de distintos ángulos, Cecilia. Yo estoy convencida, yo he trabajado durante el largo, largo tiempo de mi vida en una institución pública, si bien no era o no es un hospital, digamos, monovalente dedicado a problemas psiquiátricos o mentales o psicológicos, no sé cómo llamarlo en este sentido, Alborda. Pero trabajar en una institución pública es una tarea extraordinaria, y estoy de acuerdo con vos, con tu palabra. Sí, sí, sí, y requiere del que trabaja una conducta, digamos, de sacrificio en un punto. Pero así es. Bueno, tampoco uno es un mártir, o sea, uno va no. Se forma y recibe satisfacciones. Y ¿cuántos pacientes, sabés? Pues yo no tengo idea hoy, hay internados en el hospital Borda. Aproximadamente 800 pacientes. 800 pacientes. Es muchísima gente para estar o ser tan maltratados como vienen siéndolo, ¿no? Sí. Es demasiada gente. Cecilia, vos hablaste hace un rato de los segregados o de este producto segregado, ¿decías así? Sí, sí, como el texto de Franco Basaglia, que es el que ideó el proceso de desmanicomialización en Italia, con resultados un poco, bueno, dispares, pero él escribió un texto que se llama La condena de ser loco y pobre. O sea, en el Borda está solamente el loco, por llamarlo de alguna manera, está el pobre también. Y esto, bueno, habla de que es un lugar de alojamiento de esto, mal que nos pese a todos. Sí. Donde la colifata viene a dignificar esto y a devolver una voz que ha sido apropiada. Claro. Cecilia, yo quería saber, porque Silvia estuvo nombrando los recursos que a estos internos les falta, y más o menos decirnos vos cuáles son en sí todos los recursos o todas las cosas que hoy en día están faltando. Bueno, el gas, principalmente gas. Fundamental. En pleno invierno. El gas, y además tengo entendido que les ha llegado al Borda unas estufas o cuestiones así más eléctricas, como para paliar este momento, que no sirven para nada, y que incluso generaron tanto consumo eléctrico que también tienen cortes de luz. Claro, saltan los tapones, digamos, de una manera. Exacto. No está preparado el edificio para eso. Hablamos un poquito de la colifata, ya que la nombraste vos y nosotros también, y tenemos audios y tenemos cosas quizás para seguir comentándoles a los oyentes sobre esta experiencia sinceramente extraordinaria y emblemática de este hospital. Bueno, la colifata es es algo realmente extraordinario, que existe hace 20 años, que lo fundó un psicólogo, Alfredo Olivera, y ya ha sido emulado en muchos países, incluso con el asesoramiento de él. Mira, vos sabés que yo tengo una lista, y seguramente me quedo corta en los lugares en los cuales ha sido emulado emulada esta experiencia, ¿no? Tengo, por ejemplo, en Berlín, El ciclo se llama Umbrales, en la ciudad de Málaga, en España, Romper Barreras, uh-huh. En Barcelona, Radio Nicosia, uh-huh. En Roubaix, en Francia, Radio Les Centenoirs o algo por el estilo, en Toulouse, Francia, León Dit, en Valparaíso, Chile, Radio Diferencia, uh-huh. En Brasil, Radio Potencia Mental, en Costa Rica Podemos Volar, y así sigue la lista, Cecilia, en todas partes del uh-huh. mundo. Sí, sí, para citar, digamos, vayamos a las fuentes de Alfredo Olivera, que dice que la Colifata es un lugar de creación donde, para mí me parece genial la definición, es crear una posibilidad de sujetos con palabra, historia, arte e identidad. O okay. sea, cuestiones que uno da por sentado en la vida de cualquiera uh-huh. y que ha sido amordazada en sí. el paciente. Sí, sí, sí, eso es lo que por lo menos a mí me gustaría que expliques un poquito más, de qué sirve, para qué sirve que un loco, como cualquiera podría decir, cualquier normal, cualquier tipo de la calle, che, ¿para qué querés que el loco salga a hablar, que diga cosas? Que hay gente que no entiende con esto. Con lo mal que las dice. Con lo feo además. Que habla, no son son graciosos, no son graciosos. A ellos, como persona, ¿cómo les sirve? ¿De qué les sirve? Porque es apropiarse de la palabra, uh-huh. que es lo que los hace sujetos de derecho también, y en ese devenir de la expresión oral, uh-huh. poder construir una identidad, poder conectarse con el otro, poder hacer lazo social, claro. poder recuperar todo lo que se pierde por el estigma de la locura, y revelar que la locura no es algo que está dentro de la cabeza de alguien, digamos, nada más, por lo uh-huh. menos. Claro, claro. Pienso, yo más o menos eso lo sé, lo sabía, pero quería que lo dijeras vos, que sos profesional, este tema de que por ahí la gente los estigmatiza, es un loco, se va de vereda a otra vereda, uh-huh. para darle un alta, supongo que se da un alta a esta gente. Sí, uh-huh. sí bien. Están en las condiciones donde se dice... Están en condiciones sí. de alta, sí. Uh-huh. O sea que si uno se cruza en la calle con alguien, no tiene por qué tenerle miedo, no tiene por qué aislarlo. Una vez que está en... Sí. Un conocimiento sí. popular sobre lo que es la locura. Claro, claro. Que la nueva ley de salud mental, en el espíritu que tiene, me parece que viene un poco a paliar esto, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro. Cecilia, para ir cerrando uh-huh. esta pequeña charla con y rica charla con vos, sí. El tema de la nueva ley de salud mental a la que te referís es la que se sancionó en diciembre Exacto. del año pasado. Sí. Es un tema, me parece que es un tema tan grande y tan importante en nuestro país, porque además es una ley nacional, uh-huh. ¿no? Que por los tiempos de la radio te pediríamos, si es que vos querés hacerlo, que nos contactemos con vos en otro momento, en una semana o en dos, e incluso te proponemos una otra posibilidad, si en algún momento quisieras venir acá uh-huh. al estudio y compartir con nosotros estas dos horas y este micrófono, uh-huh. que al principio da cierto temor, pero después no, Ignacio. Y estamos sí, hablando sí. nosotros, así que... así que bueno, cualquiera de las dos posibilidades, nos encantaría poder volver a compartir con vos o una charla sí, telefónica o tu presencia acá. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí, cuente conmigo. Bueno, entonces te llamamos, nos comunicamos con vos a este teléfono y arreglamos el próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Gracias, gracias a vos. Chao, hasta Chao. Pronto. Nadie piensa que la respuesta a un problema de sufrimiento mental uh-huh. sea el encierro, el aislamiento y el abandono. Sin embargo, es por ello que nosotros creemos que hay que crear alternativas que en ningún caso deje a nadie en el desamparo, que en ningún caso deje a nadie sin un derecho elemental, que es el derecho a la atención y una atención digna. Entonces lo que nosotros planteamos es que el hospital en este caso tiene que ser parte de una red de servicios de salud mental que faciliten a que cualquiera de nosotros, en caso de tener una crisis, se lo pueda internar si es necesario, no solo en un hospital con pulmonos, sino que en un hospital general. nación dure el tiempo que dura la crisis, no más, se necesita crear en la misma comuna una serie de sectores de servicios en salud mental que atiendan a lo complejo del problema. Y lo complejo del problema es lo psicopatológico, pero también un montón de concomitancias, entre ellas el empobrecimiento de la vida social, por eso el desarrollo de dispositivos que promuevan la sociabilidad, ejemplo Colifata, o el desarrollo del concepto de empresa social, dispositivos que faciliten la posibilidad de que estas personas trabajen y ganen su dinero dignamente con su trabajo, etcétera. Y un telón de fondo de una sociedad que integre, que aloje, que acompañe. Ahora tenemos una ley nacional de salud mental recientemente aprobada que avala esto. Me parece que lo que hay que hacer es trabajar para que se pueda ir implementando. Este audio que escuchamos era Alfredo Olivera, un reportaje hablando sobre esta ley, nueva ley de salud mental. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bueno, Oscar, como todos sabemos, mañana arranca la Copa América. Sí, mañana. Se juega en La Plata, acá en Argentina. Un estadio único. ¿En el estadio nuevo? En el estadio. ¿Único? Sí, renovado. Sí. Bueno, Argentina juega contra Bolivia a las 10 menos cuarto. Equipo confirmadísimo según los medios. 21-45. El equipo argentino, temprano no me iba a levantar para. No, por suerte es horario claro, sudamericano. Es horario nuestro. No, sí. No es el horario europeo. Los 11 de Argentina son Romero, Zanetti, Burdizo, Milito Rojo, Vanegas, Mascherano, Cambiasso, Lavezzi, Messi. Bien. Y Tevez. Bien, eso es confirmado hace poquito, ¿no? Por los medios, porque este equipo se viene entrenando hace 3 días. Sí, sí. Según todo la información que pude extraer de internet, de radios, de televisión, este sería el equipo. Que no nos extrañe que aparezca Di María por Lavezzi. Ajá. Pero en sí, el mediocampo y la defensa sería la que te dije. Ahora, bien. ¿Se acuerdan con la apuesta que hicimos hace 2 semanas? Sí, sí. Con aquel equipo, bueno, a 2 jugadores le erré. Le erraste. Vos sabés que no lo hice yo, no me acordé. Yo me acordaba, no. Sí. A ver a cuál le erraste vos. Vos que eso sé que sabés. De los 11, 2. No es un mal promedio. No. ¿Le erraste 2? Ah, yo hubiera... Sí, el arquero, agarrado Romero, dos. Yo pensé que iba a atajar Carrizo. Carrizo, bueno, sí. Con todo lo sucedido con River, me parece no está en condiciones, ¿no? Sí, más moralmente no lo veo, no creo que esté muy arriba y me parece buena la decisión de Romero de que vaya al arco. Y después Tevez. Ajá, bien, bien. Ahora, verlo a Tevez es difícil por el hecho de que hace un mes estaba fuera de la selección argentina, claro, ¿no? Claro. De la Copa América. Directamente. Había sido echado por el Checho Batista y ahora lo vemos en los 11 el titular. Bien. Argentina también juega el 6 de julio contra Colombia en Santa Fe. Ajá. Y cierra el grupo en Córdoba contra Japón, equipo invitado. Ah, mira vos. Claro, es Copa América que hace Japón. Está invitado. Para la otra hora te prometo repasar los grupos, los horarios y tengo algo especial de Brasil. Ajá. Que por una novela que sí. Ven. Ah, ¿no? Sí, no sé sí, si sí, después lo decimos. Dale, dale. Caminaba, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolaban. De norte a sur de Argentina la Habana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Oh, distancia a desandar el tiempo de la infancia de Santa Rosa hasta la libertad, de Santa Rosa hasta la cruz del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte al sur, del hielo a la sabana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Sagrada. Niña luna, luna nueva, oh, oh, oh, oh. Pachamama compañera, vieja luna, luna nueva, oh, oh, oh, oh, oh. De mis ojos compañera. Se nos está yendo la primera hora. Esto que estamos escuchando es Rally Barrio Nuevo junto a Jorge Drexler y es Niña Luna. Ya estamos ya en la segunda hora. Ya se nos fue, ¿eh? La segunda sí, hora. Sí, se nos fue, se nos escapó. Mirá, ya va, mira, agarrale, agarrale. ¡Hora, hora! Hacemos Más Vale Tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa que regrese el carnaval. Locución Karina Maldonado. Bien, ahora sí, digamos, formalmente estamos en la segunda hora. Está con nosotros nuestra locutora, Karina Maldonado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? ¿Muy bien? Muy bien. Mucho frío en Buenos Aires, frío, les digo. La verdad es que por eso vine, porque tenía mucho frío. Uh-huh. Digo, voy a pasar por la radio ya que está calentito. Ay, qué lindo. Hay clima con mate, entonces bueno, me acerqué. Sí, claro. Buenas tardes. Infaltable el mate. Y sí, bizcochitos de grasa. Y bizcochitos de grasa. Para mi dieta. Dietéticos son. Sí, tal cual. Venimos hablando de la colifata. Tuvimos una entrevista. Excelente nota. Bien, y seguiremos con más notas. Hablaba del tema de los insumos y la falta de insumos, la falta de gas. En el hospital. En el hospital Borda. Es algo que pasa en muchos hospitales, sobre todo estos hospitales neuropsiquiátricos, que son depósito de personas, decíamos. También había escuchado que los insumos son de menor calidad, están ahorrando presupuesto, comprando cosas más baratas, drogas que por ahí no sirven para lo que se necesita realmente. Redondean las drogas y dicen, bueno, dale esto, más o menos, tiene un efecto parecido. Y bueno, dale eso. Con respecto a las drogas, es todo un tema también en estos hospitales monovalentes, digamos, dedicados a la psiquiatría, por llamarlos de alguna manera. Es todo un tema, por eso también me gustaría poder en algún momento entrevistar a algún médico psiquiatra del Hospital Borda, claro, para que nos cuente qué es lo que pasa, porque la psicofarmacología, Oscar, ha progresado en los últimos, ¿qué te puedo decir?, en las últimas dos décadas de una manera exponencial. Sí. Y esto no se refleja en la medicación que se les da a los pacientes en el Borda. Claro. No es. Ahí debería ser donde se usa más. Ni hablarte de la falta de higiene, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. De los pabellones, por lo menos de los pabellones llamados de pacientes crónicos. Sí. Así que, bueno, las falencias son muchas. Pero muchas, muchas, y como creo que hemos dicho la vez anterior o alguna vez anterior, esta situación catastrófica, penosa, no es de hoy, y no quiero con esto eximir de la responsabilidad al actual gobierno de la ciudad. No, no es de ahora, pero claro. es un tema histórico. Histórico y te diría que hasta mundial con respecto a la locura o la enfermedad mental. Sí, sí, de todos sí. modos, no exime al actual gobierno porque lleva ya casi 4 años. Claro, segunda y bien temporada. Se podría haber hecho algo. Claro, pero si están tan ocupados, fíjate, un dato, ¿no? Uno entra a la cuenta de Yahoo, aparece alguien hablándote, yo voto a Mauricio, yo soy bienvenido. ¿Cuánto sale eso, no? No. ¿Cuánto sale comprar un termotanque y hasta arreglar, inclusive ni siquiera comprarlo, llegar a un arreglo con alguna empresa a cambio de publicidad, empresa de termotanque, de construcción, un montón de cosas? Hay prioridades. Sí, claro que hay prioridades. Esto es innegable. No es necesario cuando hace 2 grados de temperatura seguir pavimentando calles que ya están pavimentadas por otro lado. O sea, las pavimentan sobre el pavimento. Sí, recientemente hecho, y sí es prioritario calefaccionar los hospitales, calefaccionar las escuelas. Sí, tenemos un audio por ahí que le habían hecho los colifatos a una psicóloga, ella, psiquiatra que vive en Italia. Es un reportaje a Diana Mauri. Lo escuchamos un ratito y seguimos. Interesantísimo. Porque está bueno esto que ellos puedan hablar. De hecho, en la Colifata TV uno puede ver cómo ellos dirigen cámaras, ellos van al aire, cantan. Hacen de reporteros, está muy bueno lo que hacen. Eso es justamente lo que nos decía la licenciada García Jurado recién. Ellos toman la palabra en nombre propio, no son hablados por otros, no necesariamente un enfermo o un paciente psiquiátrico tiene que ser hablado por otros, son sujetos de derecho y en ese sentido es que pueden hablar, pueden opinar, pueden hacer un programa radial, pueden un documental, un corto, como pueden hacer otros sujetos, digamos, no están segregados del resto, ni puestos al costado, al fondo, a la izquierda. Claro, claro. Comienza la transmisión de LT22, Radio Televisión La Colifata. Si alguno no conoce la palabra colifata, ¿qué es lo que quiere decir? Les comunico que colifato o colifato quiere decir persona o ser humano que todos quieren que sean felices. ¿Entendido? ¿Me expliqué bien? Bueno, ahora el primer entrevistado de hoy en este día especial, en este día de gran optimismo. Buenas tardes. Estamos acá en el anexo del Congreso con una persona que se va a presentar ella misma para estar mejor presentada. Si por favor nos puedes decir tu nombre y qué estás haciendo acá. Soy Diana Mauri. Soy una argentina emigrada a Italia desde hace muchos años y estoy acá por la red de buenas prácticas en salud mental, salud, innovaciones del estado del bienestar. ¿Cuán necesarias son esas buenas prácticas? ¿Por qué esta red? ¿Por qué la necesidad de la generación de esta red? hacemos la red para tratar de apoyar todas las prácticas que tratan de innovar, que tratan de curar las personas afuera de sistemas de segregación, sea segregación pública, privada, en lugares pequeños o en manicomios grandes. Queremos que las personas puedan insertarse en el contexto social en el que viven. Creemos que si las personas están en su contexto social, también se pueden encontrar muchos recursos que normalmente están escondidos para poder ayudar, para encontrar trabajo, para poder tener una vivienda, para poder tener otra vez amigos y relaciones sociales. En Italia hemos hecho una reforma desde hace 30 años y hemos creado un sistema de atención en la comunidad. Esto es lo que quisiéramos en alguna manera y que también pasa en Brasil, quisiéramos que se extienda más en la Argentina. Muy importante, evidentemente, y esta sí es conocida, es la provincia de Río Negro, que tiene la primera ley de cierre de los manicomios y ha hecho un sistema alternativo de servicios. Creo que también una experiencia como la Colifata es importante, sobre todo si la Colifata les ayuda para volver a integrarse en la comunidad y poder vivir en la comunidad y no más en el manicomio. Nos ha ayudado muchísimo. Acá Hugo te va a hacer una pregunta. Sí, yo quiero preguntarte, ¿en qué se convirtieron los grandes predios de los manicomios? Lo que hemos hecho ha sido reconvertir los predios de los hospitales psiquiátricos, que en general están en lugares muy lindos. Tenemos escuelas primarias, universidades, empresas, cooperativas sociales. Hemos creado la red justamente para poder darnos fuerza mutuamente a todos. Y también que participen los brasileros a esta red es muy importante. En Brasil ha habido y han hecho una reforma muy importante, sea de salud que de salud mental. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bueno, Oscar, como sabemos, uh-huh. El domingo ha sucedido algo ilógico, por así decirlo. Ajá, que fue el descenso. A ver, ¿por qué ilógico? ¿Por qué ilógico? ¿Vos porque primero que nos cuente qué sucedió? Sí. Bueno, sí, yo ya sé de qué está hablando. Pero bueno, a ver, para que lo sepan los demás, a ver. Descendió el Club Atlético River Plate. Bien. ¡No! Del cual soy hincha. Bien. He sufrido el domingo. Igual que el operador. Junto a mi viejo hemos... Sí. Hemos viejo sentido también. El dolor a nuestra manera. Uh-huh. Y me imagino. Sí. Ahora, fuera de esto, y por ahí no, mucho periodista deportivo no quiere decir hincha de qué es. Es una pavada, ¿no? Sí, porque vos sos hincha de River. Yo soy hincha y de River. Y sos futuro periodista deportivo. O sea, no veo por qué la diferencia. Después sale la suspicacia, así porque sos de esto, sos del otro. Se dicen que pierden credibilidad. Credibilidad, no creo. Y no. Ahí cada yo no estoy muy de acuerdo tampoco en que nos digan el equipo. O... Yo creo que se debe a esa remanida e insistente posición en la cual un periodista o un comunicador, uh-huh. porque yo por lo menos no me puedo considerar periodista ni por casualidad, debe ser objetivo, claro. ¿No? Entonces esa tan mentada objetividad que no existe porque uh-huh. cada uno de nosotros claro. somos sujetos, uh-huh. con lo cual lo que tenemos es subjetividad. Claro. Bien, ahora volviendo al tema, nos fuimos lejos, nos tomamos un colectivo para venir hasta River, hasta Núñez. Y lo que nos dice Ignacio. Sí, sin dudar a duda, la noticia del descenso de River fue la noticia de la semana, por lo menos para mí lo es. Pero sí, para todos. dividí esta nota en dos, por así decirlo. Mm-hmm. Tenemos un audio de Víctor Hugo que luego lo vamos a escuchar. Y la dividí en dos, te lo digo porque dividí a Aguilar y a Pasarela, las dos presidencias. Claro. En Aguilar encontré, esto ya se sabía en el medio deportivo, todo el chanchullo, toda la oscuridad que hay en este sujeto, que manejó a River durante 8 años, de abril del 2001 a octubre del 2009, cuando Pasarela tomó las riendas de este club totalmente destruido. ¿Fueron dos presidencias? Sí, claro, fue reelecto. Claro. 8 años. ¿Por qué te digo que estaba destruido el club? Aguilar dejó una deuda de 140 millones de pesos. Ay. Hay enriquecimiento ilícito en la venta de Belucci y Maxi López, que es la que se sabe, o por lo menos la que se duda, ni hablar de otras. Hay pago de periodistas del grupo Clarín. Sí, sí, claro. El grupo Clarín ha sacado notas defendiendo a Aguilar, no ahora, sino en el momento de su mandato. Hay periodistas como Recondo, Farinella, en sí el diario deportivo Le, el diario deportivo Clarín, que recibían $10,000 del club. Del presidente. Del presidente, directamente. De la presidencia. Claro. De la presidencia. Está muy bien, del club. Muy bien hecha esta aclaración, sí, ¿no? Es otra cosa. Hubo sobrepesos en la ejecución de obras. Por ejemplo, pinturas que valían, no sé, $20,000 o más, no sé. Cuando capaz la lata de pintura salía $2,000. Claro. Claro. Sí, sí, claro. Hubo venta de jugadores. Yo les digo estos números. Mascherano se vendió a 15 millones de euros. De Michelis a 5. De Alessandro a 9. Aymar a 15. Carrizo a 7. Saviola a 24. Cabenagui a 12. Maxi López a 7. 2 millones de euros. Siempre hablando euros, de euros, porque que siempre es mucho fue más al exterior. Claro, siempre a Europa. Entre todos los jugadores. O sea que ahora. Una suma impresionante. Claro, o sea que ahora el club está buenísimo. Está de superávit total. Sí. Con toda esa plata. Momento, claro, con momento, tanta plata. Claro. ¿O no? Esta suma da alrededor de 100 millones de dólares. Claro, por eso. De euros, perdón. De euros, sí. Y les recuerdo que Aguilar dejó el club con 140 millones de dólares. De deuda, en rojo. Revés, hubo compra de jugadores que no tenían el nivel para jugar en River. Esto lo digo yo porque los conozco y es lo que pienso yo. Por ahí vos me podés decir, no, este podía jugar en River. Pero bueno, es una discusión. Te nombro así un par para que sepan los oyentes. Galván, Virviescas, Loesbor, San Martín, Talamonti, Toja, Rivas, Barbosa... Marco Rubén, Patiño, Fonseca jugó un solo partido. Sí. Es el único que me suena hasta ahora. Fonseca no soy muy futbolero, pero es lo único que me suena. Bueno, imagínense, son alrededor de 20 o 25 compras que hizo Aguilar con jugadores que para River, que para mí no debían jugar en River, o por lo menos no hicieron reforzar al equipo de River, que era su principal. Con toda esta plata, con todas estas ventas que hizo durante 8 años. Es un desfalco escandaloso. Sí, es para tener en cuenta también que Pasarela pidió una auditoría por el grupo KPMG. Estuve buscando, es una auditora de España, y Pasarela toma esta auditora para hacerla seria. ¿Qué pasa? Sí. Desde el 2009 viene prometiendo a los socios en hinchas del club River Plate que iba a presentar estos números. ¿Pero qué pasa? 2009-2011. Estamos en el 2011. ¿Todavía no? Todavía nada. Salió una nota ayer en el diario Le, justamente, que iba a presentar esta auditoría. ¿Pero qué pasa? Cuando el equipo descendió, cuando el equipo está en su peor momento histórico, dice, no, acá está la auditoría, la voy a presentar. ¿Qué pasaba si no descendía el equipo? Claro. ¿Presentaba esta auditoría? Pregunta retórica. Sí. No, lo único que se sabe de esta auditoría que se dio a conocer por el mismo Pasarela es la irregularidad de sueldo. ¿Por qué irregularidades? Porque se le pagaba a los barra bravas. Claro. El caos que hubo durante estos 8 años en River, a nivel barra bravas, eran los dueños del club. Sí, sí. Nos acordamos de Gonzalo Acro. Están en las policiales, en las noticias policiales. Lo mataron a ese, ¿no? Fue un asesinato, un crimen. Y todavía no se sabe, siguen en juicio, que son de esta parte de la barra, que son de la otra parte de la barra. Pero bueno, no sé si te parece si escuchamos el audio de Víctor Hugo para que nos explique un poco mejor, que seguramente mejor lo va a hacer mejor. Es un referente, Víctor Hugo, claro. Para mí sí. Así eran las relaciones de un sector minúsculo del periodismo con lo que estaba ocurriendo en River. Todo tipo de negocios, los barra bravas que se peleaban y llegaron a matarse porque había dineros, dineros interesantes, muy pero muy importantes, que los desquiciaron y generaron toda la etapa de violencia. En ese momento River empezó a hundirse. Fue entonces que River empezó a caminar hacia el abismo y no había soga ni de su historia, ni de su extraordinaria parcialidad, ni jugador ni director técnico que pudiera ayudar a River a que no siguiera caminando hacia el abismo. Esos eran los tiempos en los cuales River se había olvidado de lo que hoy se cumplen, por ejemplo, 15 años. 15 años hace hoy que River era campeón de América. Mire los jugadores que River pudo llegar a retener en determinado momento de su historia. El equipo aquel que derrotaba al América de Cali con el Mono Burgos, Hernán Díaz, Ayala, Rivarola y Altamirano, Escudero, Almeida, Ortega, Cedrés, Crespo, Francescoli. River era capaz de tener a esos jugadores, de mantener ese plantel. Ese River que vimos hoy no tiene ninguna relación, pero no tienen la culpa los jugadores que River se haya quedado sin dinero ni para pagar la luz, porque para sostener los tiempos de Aguilar adelantaron todo el dinero que Aguilar necesitaba para seguir disimulando y poder terminar su mandato. Le daban un dinero que ahora Pasarela no tuvo para, aunque sea, comprarse un jugador, para reforzar el plantel, para pagarle mejor a los jugadores, para poderles pagar puntualmente. Los jugadores de River están con deudas muy importantes, esos jugadores a los cuales hoy llegaron a tirar algunos objetos contundentes porque habían sido derrotados. Vale la pena recordar todo lo que River ha sido, más allá de este título de campeón de América del que hoy se cumplen 15 años, justamente hoy, de haberlo conseguido. Crespo, en aquel momento, podía convertir ese gol y promover una alegría que parece que quedase años muy, muy lejanos de River. Bueno, Víctor Hugo hablaba del 26 de junio de 1996, cuando River obtuvo su última Copa Libertadores. Para ir cerrando el tema de River y el descenso, quería separar nuevamente a Aguilar y a Pasarela, un año y medio cada uno, tres torneos. Aguilar obtuvo 56 puntos, 10 directores técnicos. 10. 10 directores técnicos, sería uno cada 9 meses aproximadamente en todo su mandato, en estos 8 años. En el año y medio de Pasarela se obtuvieron 85 puntos y la clasificación a la Copa Sudamericana, cosa que River no la puede disputar por haber jugado la promoción y por haber descendido. Pasarela tomó la decisión de nombrar a Almeida como nuevo director técnico y, como era de esperarse, ¿no? Almeida, un jugador ya totalmente deteriorado por su físico, su gastado físico, hizo lo imposible por dejar a River en primera y no lo pudo lograr. Esperemos que ahora con su nuevo cargo de director técnico lo pueda hacer. Para finalizar, quieren suspender al Monumental 20 fechas por los actos de violencia que hubo. Sí. Algo quería decir antes de seguir nombrando las suspensiones que hay para River, es que se habla de 300, 400 personas que destruyeron el estadio de River y los alrededores. Yo no estoy tan de acuerdo, yo no creo que hayan sido 300, 400 personas y ni barra bravas. A ver, barra bravas e hinchas. Yo creo que hay personas que en determinado momento no piensan. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. Que se les borra la vista, la mirada y no piensan. Pasan a la acción. Pasan a la acción y por media hora o por 15 minutos hacen destrozos. Sí, eso pasa mucho en las concentraciones políticas. Hay un desmán y no sé por qué cuestión psicológica del ser humano va con el rebaño y hace lo mismo que los demás, se contagia esa ira, esa locura y hace lo que hacen. Podemos hablar un día, hay un texto interesantísimo de Freud que se llama Psicología de las Masas. Claro. Así que un día podemos dedicarnos también a hablar sobre las masas. La sociedad argentina, ¿no? Con lo violenta que es y con la activa también que es. Lo quieren suspender 20 fechas uh-huh. al Estadio Monumental, le quieren restar algo de 18 sí. puntos. Yo escuché, viniendo para casi como lo último, que no le van a suspender la cancha ni le van a restar. Sí, es lo último que escuché. También escuché que porque intervino el gobierno, que sí, que no. Bueno, estas suspicacias que aparecen en esta salió época. Una nota en Infobae, uh-huh. Que la leí, que iban a intentar de evitar esto porque uh-huh, querían claro. apresar a los Barra Bravas, claro. supuestos Barra Bravas, uh-huh. que eran los que destruyeron el club y hicieron tan mal a River, ¿no? Uh-huh. Bien, hasta acá lo de River. Seguiremos en algún momento hablando, porque va a haber que hablar, a pesar de que esté en la B. Es un tema sí, nacional. Sí, pero vamos a escuchar un poquito de música, vamos a dale, levantar dale. Un poquito el ánimo de estos hinchas de River, que están un poquito cabizbajos y meditabundos. Doloridos. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazinradial.blogspot.com. másvaletardemagazinradial.blogspot.com. Bueno, yo soy el viejo Hugo, estoy en tratamiento en el servicio 17. Dicen que es una desgracia, pero a mí no me parece eso porque me tratan muy bien. Yo creo que de artistas y de locos todos tenemos un poco. Y yo siempre digo, prefiero ser un viejo loco y no un viejo pelotudo. Por eso digo, basta de normales, incapaces y mediocres. Los locos al poder, los que queremos cambiar el mundo, los que queremos desmanicomializar el mundo. El mundo, no, el ser humano es un gran manicomio. Digo, una frase que dijeron los incas cuando gobernaban este hermoso cono sur: no mentir, no robar y no aflojar. La batalla es nuestra, hasta la victoria siempre. ¿Qué es el proyecto Isole y quién financia el proyecto Isole? Este proyecto tiene, obviamente, como todo proyecto que quiere desarrollar acciones, iniciativas, comprar materiales, insumos, tiene un costo. Parte de este costo è cofinanziato por il Ministerio di Assuntos Exteriores d'Italia. E sabemos che este progetto tiene una duración de 3 años, comenzó l'anno passato, termina en 2011. ¿Cuál sería el quiz de la cuestión de una empresa social? Es un dispositivo en donde se trabaja el tema de la promoción, se trabaja el tema de la producción y se trabaja todo un aprestamiento para que la persona se pueda incluir en la vida cotidiana, en la vida misma. ¿Sí? Entonces vos no solamente producís o comercializás el elemento, comercializás también cambio de representación en la comunidad, también es un cambio de promocionar las personas y sus niveles de autonomía, además de la comercialización. Es tan difícil trabajar en grupo como cualquier otro grupo humano. No tienen ni mayores ni menores dificultades que tiene la gente común para trabajar en grupo, ¿sí? Del proyecto Isole, del por qué también estamos aquí, nace de la voluntad de un proyecto de cooperación italiana de apoyar lo que Diana acaba de decirte, empresa social de salud que buscan la reintegración de la persona, la integración de las personas en situaciones de dificultad psicosocial. Escuchábamos un audio sobre el proyecto Isole. El proyecto Isole es una sigla, es integración socioeconómica y lucha contra la exclusión social. Es una gestión entre el Estado, sectores cofinanciados de cooperación, también con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, está poniendo dinero en esto, y lo explicaban ahí, esto busca que los internos tengan una salida laboral también, una salida económica, que le hace muy bien también, se sienten útiles, se sienten vivos, se sienten, al estar en un circuito económico laboral, se sienten mejor. Este proyecto viene desarrollándose desde 2008, están en la provincia de Chaco, Chubut, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en las ciudades Bariloche, Chipoleti, Maquinchao, Puerto Madryn, Resistencia, Trelew, Viedma. Prevén fundar 17 empresas sociales, de las que se van a crear 14, una se va a consolidar, que ya está hecha, y se van a transformar dos, que ya están hechas, pero van a agregarle talleres que tienen que ver con empresas sociales, ¿no? También van a ser una escuela bienal de especialización para operadores sociosanitarios y comunitarios. Tienen cooperación con países de América Latina, de Europa. Son proyectos muy interesantes. Van a capacitar alrededor de 200 personas para esta escuela bienal de la que hablaba. Tienen todos que ver con gente internada en neuropsiquiátricos, que en todo el país hay también estos neuropsiquiatras, no son solamente los de Buenos Aires. De los Hay, pues se puede entrar a la página Isole con S y sin H, y ahí tienen proyectos interesantes. Hay un proyecto en Río Negro también sobre trabajo, trabajan maderas, cultivan, en fin, un montón de cosas. Es interesante, tiene que ver con ONG europea, de Italia, sobre todo esto que decíamos. Hay una que se llama Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, una cosa muy rara. Es una ONG italiana que está trabajando con esto desde el 82, y se reunió con esta gente de Isole para este proyecto y salir adelante con un montón de cosas que tienen que ver con el sistema de salud, sobre todo el... Bueno, ese es un proceso, como antes hablábamos con la licenciada García Jurado, ¿no? Ese es un proceso de desmanicomialización. Claro. No es vaciar un hospital como es lo que está sucediendo, ¿no?, en nuestros días. Sí. Es el vaciamiento del Hospital Borda. Eso no es un proceso de desmanicomializarla a la institución o dejar de que esto sea un manicomio, porque sinceramente no todos los hospitales psiquiátricos o no todas las internaciones psiquiátricas apuntan al modelo del manicomio. Bien nos decía hace un rato Cecilia que el Hospital Borda apunta y viene apuntando desde hace años a otros tipos de recursos terapéuticos, hospital de día, de noche, talleres, la colifata, este tipo de organizaciones de ONGs que ofrecen trabajo para los pacientes. Es exactamente lo mismo, es el proceso de dejar de considerar a la enfermedad mental como algo que segrega y que hay que esconderla, o por lo menos dejar a aquellos que la padecen encerrados. Sí. Y tenemos un audio hablando de eso. En un esta radio está en Trieste, en Italia. Es una radio que está en los predios, es Radio Fragola se llama. Este es un audio del 2004, estuvo ahí Olivera, el psicólogo encargado y fundador de la Colifata. De Olivera, Y bueno, en esa misma radio, de ese lugar es el audio. A mí me genera una fuerte emoción poder venir a Europa, recorrer distintos hospitales psiquiátricos que han tomado el modelo de la Colifata para aplicarlo, y terminar este viaje aquí en Trieste le termina de dar un profundo y verdadero sentido a todo lo que venimos haciendo hace muchos años, porque la gente de Trieste son nuestros maestros. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bueno, vamos a pasar un poquitito a otros temas, un poco más, qué sé yo, más distendidos en todo caso. Una pequeña digresión. Volviendo al tema del fútbol, no solo fue este descenso de River, sino también hay que tener en cuenta, muy en cuenta, los ascensos que han tenido lugar en exactamente en este fin de semana y el día de hoy, ¿no? Sí, hoy se jugó el último partido de la promoción, que fue San Martín de San Juan, visitando a Gimnasia Grima de la Plata, con el retiro del Guillermo Barros Schelotto. Sí, se retiró en mal momento, ¿no? Sí. La verdad que no. ¿Y el domingo quién subió? Y el domingo subió Belgrano. Belgrano de Córdoba. Así que bueno, felicitaciones para los cordobeses y para los sanjuaninos. Los otros dos que subieron fueron Unión de Santa Fe y Atlético Rafael. Así bueno, bien, es bien, bien nacional, federal, digamos, claro. Bueno, pasando a otra cosa, que es un cumpleaños también, o sea, algo para festejar. Sí. Se cumplen o cumplió la ciudadela de Machu Picchu 100 años de haber sido descubierta. 100 años, así que fue descubierta en 1911. Claro, mucho después. Muchísimo después. Quedó oculta. Yo tuve la dicha de poder conocerla junto con la mamá de Ignacio hace 2 años. Bien. De haber ido a Perú y pasar unos días maravillosos allí y conocer esto, que es una maravilla de la historia, en realidad, de la humanidad. Y bueno, lo que pasó con esta ciudadela, que los peruanos se enojan mucho si uno dice las ruinas de Machu Picchu. Claro, no. Porque no hay nada en ruinas, está todo tal cual. Claro. No hay casas destruidas, las casas y todas las propiedades, todo lo que esa ciudadela, porque era pequeña, todas las construcciones están absolutamente paradas de pie. Claro. Lo que pasa es que no tienen sus techos porque eran techos de paja, claro, ¿no? Claro. Bueno, esto fue descubierto por un investigador de Estados Unidos, en realidad, recorriendo la parte de la cordillera de los Andes allí en Perú, encontró esta ciudadela increíblemente tapada por la maleza. Bueno, a partir de allí salió al mundo la posibilidad de conocer esta historia de América Latina. Así que bueno, un cumpleaños americano. Somewhere. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Algo de lo que habíamos hablado y adelantado al principio del programa es una nota que salió en Adital, una nota de Frei Beto, conocido este hombre, luchador por los derechos humanos en Brasil. Comentaba esto de que para cobrar el sujeto que mataba a una persona llevaba una oreja. Esto se hacía acá en la época de Roca con los indios. Esto pasó en Brasil, fueron asesinados 5 líderes rurales. Ahora pasó. Sí, hace días. No, hace, digo, días. No, hace no, este siglo, claro. Pleno siglo XXI, como decíamos. Claro. Esto decía, bueno, le sacaban una oreja para decir, bueno, acá quiero cobrar por lo que me mandaron. En Rondônia, es un lugar de Brasil, habían asesinado también al presidente del movimiento campesino Curumbiara. El gobierno federal, bueno, tomó medidas para capturar a los encargados, encargantes y pistoleros, dice la noticia, o sea, los encargados de pagar y los que ejecutaron el asesinato. Hubo una reunión ministerial, no pasó nada. La ministra María del Rosario, de Derechos Humanos, dice por ahí en la nota que el municipio de Pará, el lugar de Pará, es el lugar que tiene mayor cantidad de asesinatos. Ahí hay una Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar, habían asesinado a 17 en pocos años. La policía paranaense no hizo nada, abrieron investigación y la verdad no pasó nada, como siempre, porque... Es espeluznante lo que estás contando. Sí, sí, y esto viene pasando hace tiempo de la historia de la colonia, y ahora que estamos en siglo XX, en el siglo XXI, parece que estuviéramos lejos, pero sigue pasando. Hay una gran impunidad, dice la nota. Hay otras víctimas también que pelean contra la deforestación de la Amazonia. Está la cuestión que está acá con la soja, la tienen los brasileros con la soja y con la madera. Lo que hacen es empezar a cortar árboles, cortar, deforestar, y termina siendo lo que era una selva, termina siendo nada, pasto seco. Y es una extracción ilegal. Hay un código, hay una ley, que es una ley federal, forestal, que la tienen que modificar porque le da a los propios, ¿cómo te podría decir? Sí, sí, pero sobre todo los propios municipios y estados, le da la potestad de sancionar. O sea, el estado de tal lugar puede sancionar y va a decir cuánto tiene que pagar tal empresa por deforestar, por la multa. Y esto hace que haya connivencia, como siempre, claro, en el estado con esta gente. Entonces, bueno, van a cambiar eso porque no se ha llegado a la conclusión de que no queda en la nada. Bueno, esto, algunos datos que también son escalofriantes. Hay cerca de 4 millones de familias, 4 millones de familias multiplicado 4 millones por 4, mínimo, que son expulsadas de la tierra. El 1% de los propietarios rurales en Brasil, estamos hablando, es dueño del 50% del territorio, ¿no? El 1% de los brasileros es dueño de la mitad del país. Hay una comisión pastoral de la tierra que acompaña estos conflictos agrarios allá desde el año 85 y registra que desde el 2010 hasta ahora, en un año y pico, bueno, mejor dicho, del 85 al 2010 hubo 1.580 personas que fueron asesinadas. De todo esto, de todo lo que se investigó, hay 21 encargantes y 73 ejecutores o pistoleros. ¿Qué palabras presos. Esas? Encargantes. Sí, es una traducción del espantoso, portugués. Espantoso. Pero de toda esta gente que murió... Me refiero a la función de cada sí, uno. Sí, es el ejecutor y el que manda a matar, digamos. Ah, no. Pero bueno, esto quería decirlo y estamos hablando a pleno siglo XXI en Brasil. En un gobierno que se dice, que se cree, de hecho, no es un poco así, es un gobierno más social, con una visión más social de la economía, de la historia, de la de la cultura, pero sigue pasando. A la cual le están poniendo muchísimos palos en la rueda. Sí, y se está metiendo con esta gente también, ¿no? Me voy a permitir hacer un cambio radical de tema y recordar que me olvidé de dos cumpleaños. A ver. Uno, antes hablábamos del cumpleaños de los de la Ciudadela de Machu Picchu, de sus 100 años. Sí. Este domingo se cumple un nuevo día de Día Nacional del Locutor. Ajá, así bien. Que felicitaciones para Karina por adelantado. Sí, sí, sí, la única. Y también tenemos otro cumple. Ojalá fuera la única. Acá, que en la mesa. Ah. Acá en la mesa es la única. Y el otro cumple es... El otro cumple es el tuyo, Oscar. Sí, los espero a todos en Balcarce el... 50. ¡Ah! 21 horas, están invitados, traigan platos y cubiertos. El 2 de julio, el sábado. El sábado. Vamos a escuchar un temita. Morirse de un tiro en la frente. Him there. Ooh, over a night, I wasn't so sure she wanted him to stay. What to say, what to say? Soon she was down, soon he was low. At a quarter past, a holy note. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Bien, buenas noches, ¿cómo os va? Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Bien, acá ando, con un poquito de frío. También, sí, yo también tengo todos, un poquito de frío. Todos. Bueno, vamos con lo mío, porque si no vengo va a ser como la otra vez que me vine y me tuve que ir, porque no me dieron tiempo. Va a ser grano. Bien, grano. Vamos. Le había hablado del tema de la mano y de los largos de los dedos. ¿Qué va a hablar usted y voy a hablar yo? Me deja hablar de... Bueno, sigo yo. Bien. Vamos a hacer un sí. Hace muy bien. Qué malo que... Hace muy bien, bien. Es un ejercicio. Esté en su casa, póngase la mano delante de la cara. El dedo gordo, que es el dedo primero, depende de donde lo mire. Bien, ese es el dedo de Venus, se dice también. ¿Depende de qué, dijo? De cómo se mire. Primero, si lo mira para acá o lo da vuelta. Si lo dio vuelta es primero. Dio vuelta la mano, ahora es el último. Qué bien, pena que sigamos. Sí. Bueno, pero vas en el ejercicio en la casa. Claro. Bien, si esto se considera un dedo normal, cuando la mano está en reposo, estirada, el pulgar llega justo hasta la mitad de la falange inferior del dedo índice. O sea, mídase. Ahí está, es de un dedo normal. Ajá. Eso es bueno. Lo que habla de este dedo representa la voluntad. Usted tiene la voluntad, y eso parece que estuviera meditando. Tengo buena voluntad. Sí, tiene buena voluntad, sí. Iniciativa, intuición, también habla de eso. Si es más largo, tendrá mayor capacidad intelectual. Ah. Usted no parece que no. No. A ver, hágase usted, por no, favor. No, yo no puedo. Estoy sosteniendo el papel. Me parece que no quiere. Bueno, vamos. No, vamos, sigo, vamos. Yo sigo. Si es más corto de lo que se considera normal, la persona es débil de voluntad. O sea, todo lo contrario. Claro. Así, eso es. El dedo segundo, o el dedo de Júpiter, se dice que es. Bueno, si el dedo es normal, se dice que esto es, habla de las aspiraciones, de las tendencias, del carácter. El tema del poder también habla. Si el, en una mano normal es el segundo dedo, o sea, el índice, el de Júpiter, si es normal, el índice y el anular acostumbran a estar al mismo nivel. ¿El índice? Sí, el anular. Ah, tiene razón. Sí, sí. Ah, bien, sí, vio, sí, sí. Ah, vio, bien, ahí está. Mire usted, me falta una pantalla, sí. Exacto. Bien, si es normal, o sea, usted está bien, si es así. Si tiene esa proporción, está bien. Si es más largo, esto demuestra que es inquieto, orgulloso, ambicioso. Si es más corto, es todo Perdón, lo contrario. Si es más largo, ¿cuál? ¿El anular? El del que estamos hablando, el índice. Ah, el índice el más índice, largo, no, sí. No es tu caso, Ignacio. Bien, no es más largo, bueno. No, Ignacio lo tiene más corto. Bueno, si es más corto, es débil, incapaz. Muy poco responsable. Y esto es, amigo, esto es serio. Esto es un estudio serio. Vamos con el del todo medio. Lo que dice Manolo. Sí, por supuesto. Serio. El del medio se llama de Saturno. O sea, algunos dicen Fukio. Es un Fukio, el dedo del medio. Ah, bien, es el menos. Sí, Fukio, Fukio. Fukio, en español. Dice, mira, el menos flexible. Es el que menos se puede doblar. Demuestra seguridad. Tiene que ver con la espina dorsal del hombre, o sea, del tema del equilibrio, de equilibrio social, profesional, emocional. Si es un poco más alto que el dedo índice, si es un poco más alto, esto quiere decir que acepta el mundo tal como es y lo valora, la persona esta. Ajá. Si es demasiado largo, pues se convierte en negativo. O sea, es todo lo contrario. Si es más corto, le falta fuerza interior, es débil de carácter. Vamos con el anular, el dedo del sol, o sea, el cuarto, dedo del sol se llama también. ¿El chiquito? Sí, el cuarto. El cuarto, es el meñique, que se está doblando, es el meñique. El cuarto, es el anterior al meñique. El otro, pues, pasarlo por radio es un lío, es un lío. Bueno, sí, el anular, el dedo del sol. El anular, el dedo del sol o de Apolo se llama, es el cuarto. Ajá. Bueno, habla de la capacidad creativa, del talento. Si es largo, el afán creador es demasiado, es un exceso. Es demasiado creativo y se va para el otro lado. Si es corto, la verdad queda en la nada. Es una persona que no llega a ningún lado, no tiene nada de creador ni nada de nada. Ajá, el último, el meñique, que usted decía, el chiquitito. Sí. O el dedo de Mercurio, se dice también. Ajá. Eso demuestra la habilidad para la elocuencia, para la aventura, para la diplomacia. Si el dedo es muy cortito, el meñique, tiene problemas de oratoria. ¿Oratoria? De oratoria. Ajá, sí, o sea, de oratoria. Le falta habla mal, y le falta palabras. Ajá. Y todo eso. Si es más largo, le gusta la aventura. Es así, si es muy largo le gusta la aventura, andar haciendo cosas raras, así. Es buen anfitrión, digo. Ignacio lo tiene largo. Es buen anfitrión, le gusta la aventura. Mejor parece. No hagamos comentarios sobre lo que acabo de decir, ¿eh? Sí, ¿quién lo tiene más largo? No, vaya, pues lo digo no usted. No haga un solo comentario. No, yo no dije nada. ¿Qué está pensando usted? Yo no pensé nada. No, lo digo, a lo mejor algún oyente estuvo pensando mal, no sé, y todo yo no eso. Se lo vi. Para mí Ignacio dedo, es como un hijo, ¿eh? ya está, Manolo, yo me voy. Bárbaro. Sí, yo me voy. Bueno, otro día traeré otras cosas. Muy bien, gracias. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bueno, ya estamos en los últimos minutitos, ¿no? Quiero comentarles algo a los oyentes y a nosotros mismos también sobre Alfredo Olivera, el psicólogo, el colega, uh-huh. que fundó esta maravillosa radio llamada La Colifata. Esto sucedió el 19 de mayo del año del... No, el 19 de mayo, perdón, uh-huh. se cumplió el sueño que tenía esta, la Colifata. La Colifata claro. tiene 20 años de existencia, así que es desde el año 91 que funciona. Se cumplió un sueño porque la radio TEA, que es una institución privada, y Weber, que es una empresa que en aquel momento, hace 2 años, se había comprometido con hacer todo el revestimiento del estudio radial. Es una empresa constructora. Exactamente. Bueno, terminó encargándose de absolutamente todo y poniendo casi todo lo necesario para el funcionamiento como hoy cuenta, o con el que hoy cuenta, la Colifata. En el año 2006, y esto me parece que es interesante destacarlo y recordarlo, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo nombró al licenciado Olivera como ciudadano destacado de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que es merecido, porque volvamos a decir que la experiencia de la Colifata ha sido emulada y lo sigue siendo en infinidad de países del mundo, y esto ha nacido aquí y por obra y pensamiento de un psicólogo argentino que es el licenciado Alfredo Olivera. Y hubo encuentros de colifatos franceses con los colifatos nuestros, y tenemos un audio cortito como para terminar. Dale. Voilà, alors je dis à tous les Argentinos, Argentins, une bonne année, puis une bonne santé. Voilà. Un saludo y un gran beso a la señora que habló primero, Jan. Jan. A la señora Jan. Bravo, bravo. Y que nos desea felicidad y salud. Bueno, los colifatos a veces somos felices, pero no tan felices viendo lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Francia fue un puntal en la evolución con la Revolución Francesa. Gracias, colifatos franceses, y adhiérase al colifatismo. ¿Cómo se dice arreguar? Se dice Orwa. A tu tarea. Colifatos franceses. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Quería mandarle un saludo a mi tío, que siempre está atento y nos escucha. Saludos. Que me mandó por mensaje de texto que Japón no está en el grupo de Argentina, sino el que está, el que lo reemplaza es Costa Rica, por el terremoto que hubo hace 3 meses. Claro. Así que saludos para él y gracias. ¿Tu tío, el de la semana pasada? Mi tío Luis. Es el mismo de que nació, me parece. Sí, no, tío. No, porque tiene varios tíos. Se vería mejor que fuera otro. Claro, vos decís que es otro, Nacho. Otro. Luis Mendoza, que nos escucha desde Río Gallegos. Bueno, un saludo. Para finalizar la parte deportiva del programa, como si lo veo, estamos levantando campamento. Argentina e Inglaterra empataron 1-1 por los octavos de final, definieron por penales y los chicos argentinos perdieron 4-3. Eso no la sabía. Sí, un mal torneo, pero bueno, se aprende de las experiencias. Esperemos. Bueno, nos vamos. Lindo programa, muy, muy, muy completito, creo. Muy movido. Sí, muy movido y con muchísimo material para compartir con todos ustedes. Que nos encontramos el próximo jueves a las 8. Hasta el jueves. Y los dejamos con Sonar Fladen, es el programa que viene. Bueno, gracias, hasta el jueves. Radio Junia. FM 94.7.